Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Amigos de Mindalia Televisión, bienvenidos nuevamente a un espacio de espiritualidad en el canal. Mi nombre es Fairuz y voy a estar con ustedes y con Ewa Dabsevska, con quien vamos a estar hablando sobre cómo activar tu don sin peligro. Vamos a traer a Ewa para que nos deje todas estas herramientas para hacer, por supuesto, esta transición, vamos a decirlo, con total seguridad. Voy a traerla para que se sume al espacio. Ewa, qué gusto enorme tenerte. Bienvenida. Hola, hola, ¿cómo estás? Gracias por la bienvenida. Muchísimas gracias, Ewa, por estar con nosotros. Y me parece súper importante lo que nos planteas hoy, lo que vamos a estar hablando, de la seguridad que hay que tener o cómo hacer de un proceder seguro la activación de nuestros dones. Claro que sí. Además, es que hoy en día, con tanta formación y información, creo que ya es hora de hablar, ya no solamente de activar nuestras capacidades, sino también de la seguridad ante las capacidades de que se nos pueden activar, cómo usarlas. Así que considero que es un tema que corre prisa un poco para que aclaremos en plata, ¿no? Sin pelos en la lengua, de cómo es eso de las capacidades, si es seguro o no. Bueno, entonces comencemos, Ewa, porque nos comentes qué aspectos hay que tener en cuenta para iniciar esta activación con total seguridad. Perfecto. Pues mirad, chicos, principalmente dentro de las capacidades extrasensoriales y con toda la información que tenemos hoy, andamos con eso de, oye, me pasa algo, tengo alguna percepción, tengo algún, no sé, de repente pasan casualidades, pienso en algo, alguien me lo trae o creo que alguien me va a engañar y efectivamente, o a lo mejor tengo unas imágenes en mi mente que son capaces de prever el futuro y efectivamente en el futuro eso pasa. O a veces en los sueños tenemos conversaciones con seres fallecidos o con seres que no sabemos quiénes son, que nos dan algunos mensajes o tips o recomendaciones, ¿no? Pasan un montón de cosas a todo el mundo. A lo mejor piensas en alguien, te llama. Es que son tantos los ejemplos que podría decir, percepciones de energías, la sensibilidad hacia eso. El caso es que buscamos en diferentes formaciones, en diferentes cursos, buscamos en redes sociales, porque eso es lo que tenemos el día de hoy y eso es bueno. Ayuda, ¿no? Y en función de quién nos llegue y cuándo, esa ayuda nos apetece más, nos apetece menos, pero en principio lo que queremos es decir, oye, ya no es solamente que me pasa a mí, veo mucha gente en las redes sociales, menos mal que existen, que también la gente va activando sus capacidades, que alguien me ha dicho hace un año que, ay, yo tengo alguna intuición, no sé qué hacer, y me lo encuentro otra vez y me dice, me he hecho una formación y me ha ido súper bien, ahora estoy, no sé, percibiendo cosas con más seguridad, sé presentir algunos acontecimientos de mi vida. Voy por mi vida más segura ahora más que nunca, ¿no? Que he activado mis capacidades. Pero, claro, aquí llegan las personas y me dicen, oye, Ewa, eso de las capacidades es para todo el mundo. El mundo puede meterse en las capacidades. Las capacidades son seguras. Claro, ¿en dónde vamos a enfocarnos qué es la seguridad? Fijaros, dentro de una capacidad extrasensorial. Y eso va a ser súper importante porque, fíjate, lo primero es lo desconocido nos da miedo. Entonces, las capacidades, lo que yo me vaya a encontrar allá afuera, que ahora vamos a hablar si realmente es fuera, lo desconocido me da miedo. ¿Por qué? Porque creo que lo voy a descontrolar, no voy a poder manejarlo, no voy a poder controlarlo y eso me da miedo. La mayoría de las personas me dicen, Ewa, yo quiero activar de todo menos la mediunidad. ¿Por qué me da miedo? Porque he visto muchas películas que no nos han hecho mucho bien. Y sí, es cierto, es mediunidad es un tema muy serio. No hay que esconderlo, es un tema bastante serio. Y hay que saber dónde, cuándo y quién puede, quién no puede activar esa capacidad. El resto de las capacidades como que no nos preocupan, pero ¿y qué tal si puedes prever fallecimientos? ¿Qué tal si puedes escuchar conversaciones futuras con alguien? ¿Qué tal si puedes escuchar la mente en los demás? ¿Qué tal si puedes ver si esto es bueno o malo para ti? Claro, si lo convertimos en algo al uso para nosotros, es correcto, pero hay veces que las noticias, algunas que nos pueden llegar, pueden ser tanto buenas como malas. No creo personalmente en las personas que dicen y afirman, yo es que veo oscuridades, veo seres oscuros, sombras, etcétera, o soy capaz de ver cuando alguien está enfermo o que le va a pasar una tragedia o esta persona es mala. Porque si tienes la capacidad de ver eso, también tenías que tener la capacidad de ver lo opuesto, ¿no? Quizás tu mente se está enfocando en personas oscuras, en personas celosas, envidiosas. Hay una vibración ahí que a ti por algún tema, por lo que sea, te atrae y solamente te estás enfocando en eso. Si eres capaz, pues es de lógica, ¿no? Si eres capaz de ver sombras o energías a diferente frecuencia que generan sombra, también deberías de ser capaz de ver no sombras, sino luces de colores, ¿no? De azul, blanco, amarillo, etcétera, etcétera. Y aquí es, ¿qué es lo seguro para nosotros? Desde mi academia, mi enfoque, lo principal que tienes que entender que una vez que tú manejas una capacidad, cuando la puedes manejar, adiestrar, controlar, ahí es seguro, ¿no? Segundo es, la seguridad surge desde comprensión de cada una de las capacidades. Por ejemplo, te doy un ejemplo. La mediunidad no es muy diferente a la canalización. Ahora hablamos de esto, de qué sería la canalización y qué sería la mediunidad. Ahora retomo el tema. Pero voy por la seguridad. Luego, otra cosa es que tú como persona tengas algunos impedimentos o tengas algunos bloqueos que quizás no deberías de activar tus capacidades ahora. Y me explico. Las capacidades extrasensoriales traen mucha información y tienen que llevarte por un proceso de introspección para que tú estés seguro que si canalizas una información externa, de lo que fuese, de registros de angelitos, de guardas o lo que sea, de dónde viene esa información, necesitamos asegurarnos que no sea tu cuento, ¿no? Que ese es el problema número uno. Oye, Eva, ¿y si yo me lo invento? Claro, para nosotros saber si tú no te inventas las cosas, primero tienes que tú conocerte. Saber cómo tú eres, qué pensamientos tienes, cuál es tu vibra, cuál es tu conversación interior, la de día a día, a todas horas. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a poder limpiar un poquito de cuál es tu percepción y cuáles son los mensajes que tú recibes, vete a saber de qué, que eso es otra cosa, y que no es acaso, si no es casual de que es, ay, claro, yo lo que necesito es que me digan que soy un ser de luz, que soy un ser de amor, que yo puedo, que yo valgo, y me dicen esto, ¿no? Entonces, a lo mejor, el conocernos a nosotros mismos es lo que más miedo nos puede dar a la hora de activar nuestras capacidades. Yo siempre digo que no solamente hay actitudes nuestras, hay emociones que no controlamos y hay enfermedades que pueden bloquear tu percepción de capacidades. Por ejemplo, problemas hormonales son unos de ellos que normalmente las personas que tienen problemas hormonales a la hora de percibir todo tipo de capacidades que incluyan la visualización pueden estar bastante impedidas. Hay muchas personas que, por ejemplo, deportistas, dicen, oye, Eva, yo todo lo que tú quieras sentir, hablar, la telepatía y tal, pero todo lo que tiene que ver con imágenes a mí no me llega. Tengo amigos en mi clase de relajación y ellos ven de todo tipo de cosas y a mí no me llega nada a mi mente, ningún tipo de imagen. Suele ocurrir a los deportistas porque sus hormonas funcionan de otra manera. Hay mucha producción de noradrenalinas. Y luego en sí las personas que tienen problemas hormonales como hipotiroidismo o hipertiroidismo, ¿sí? Depende cuál es la medicación, yo todo siempre a cada alumno lo reviso. Y entonces quiero que entiendas que dentro de las capacidades no solamente podemos tener bloqueos físicos dentro de nuestro cuerpo o dentro de nuestro cerebro, también podemos tener bloqueos emocionales o podemos pasar por un momento, que por ejemplo un fallecimiento de alguien, o lo que fuese que nuestra mente necesita ayuda, necesita respuestas, estamos en desesperanza. Y ahí es donde buscamos información externa. Y ahí es donde nos metemos en esos cursos. Cuando yo lo que quiero es reposar, tranquilizar, calmarnos y entonces recibir realmente ayuda verdadera y activar nuestras capacidades. Hay una cosa que quiero que entendáis. Y en Mindalia Televisión tenéis un montón de entrevistas mías donde yo creo que repetir el tema no sería correcto porque hay mucho contenido sobre eso. ¿Cómo se generan las capacidades? Las capacidades no es una cosa que tú de repente te sientas en un curso y dices, quiero tener esto, quiero tener el otro. Tienes ya las capacidades, esa es la noticia. Tú ya has nacido con capacidades, pero tu cerebro para poder sobrevivir ha ido recortando, ha ido apagando, dormilando tus capacidades que tú tienes. Tú, tu vecino, tu mujer, tu amiga o tu enemigo público, el jefe ese pesado también, ¿no? Ese insoportable, también tiene capacidades extrasensoriales. ¿Qué ocurre? Que nos ha dado tiempo a cada uno de nosotros por nuestro estilo de vida, nuestra educación, estimulación desde pequeñitos, nuestro crecimiento, ha ido activando o apagando las capacidades, activando, apagando las capacidades que al menos uso tenían. ¿Qué ocurre? Significa eso que tú ya tienes capacidades, pero solamente tienes que volver a despertarlas, volver a activarlas. Y entonces, ¿ahora qué pasa? Y yo te hago una reflexión. Quiero hacer que tú pienses y reflexiones. Si yo te regalo un móvil, un teléfono móvil, de una categoría, de un modelo muy concreto, y te lo regalo a ti y a otras 200 personas más, y voy a hacer un curso y te voy a decir, oye, vamos a hacer un curso, 200 personas, que les regalé el mismo tipo de móvil, pero ahora tienes que aprender cómo se usa. Lo suyo es que yo te mande un protocolo de aquí tienes que hacer clic, luego tienes que hacer aquí, luego aquí, luego abres esa carpeta. O sea, sería para todo el mundo igual. ¿Por qué? Porque el móvil sería el mismo para todo el mundo. Ahora, te hago esa pregunta. Piénsalo, reflexiónalo conmigo ahora mismo. Si tú eres muy diferente, tu cerebro es diferente, tu educación, tu crecimiento, tus emociones, los estímulos cuando eras pequeño, de qué es lo que apagabas cuando eras chiquitito, es muy diferente a tu hermano, aunque sea gemelo, de tu vecino, de tu vecina, de los compañeros de clase, es completamente diferente. No tendría algún sentido que yo te meta en un curso de formación de cómo activar la capacidad de canalización, o la de mediunidad, o la de evidencia, la de clarividencia, o la de la intuición, a todo el mundo por igual, dándole a todo el mundo por igual los mismos ejercicios y todo, es como, no sé, piénsalo, ¿tú le ves sentido? Porque yo no le veo sentido. ¿Por qué? Si bien los ejercicios pueden ser los mismos, a ti esos ejercicios te van a sentar de una manera completamente diferente, donde, atención, puedes activar la capacidad de canalización y tu compañero de clase con ese mismo ejercicio puede activar la capacidad de intuición o canalización o telepatía o otra cosa. ¿Por qué ocurre eso? Porque cada una de las capacidades que nosotros tenemos extrasensoriales tiene otro anfitrión. Y ese anfitrión es el que tu cerebro tiene un mapa de ruta muy concreto, que no lo va a hacer de la misma manera compañero de clase. Por eso yo sigo. Pensemos lógica y atendemos lo más importante que tenemos, que es nuestro cerebro, y que cada uno de nosotros es diferente a nuestro compañero. Y eso es lo que a mí me da mucho miedo el día de hoy, cuando veo a la gente que te da promesas de que si giras un dedo a la derecha a las 4 en punto y te das la vuelta y te vistes de una manera o comas de una manera, son herramientas que nos pueden ser útiles para alinear nuestras energías, si correcto, para encontrarnos mejor, más livianos, que nuestro sistema nervioso funcione mejor, la circulación, la digestión, todo suma. Pero eso no va a hacer que tú vuelvas a activar las capacidades extrasensoriales, que las vuelvas a despertar. Ni cómo comas, ni qué te vistas, ni qué incienso te compres, ni qué yoga hagas, ni a dónde, qué sol mires y a qué hora te des la vuelta y la espalda, no sé qué dirección, no va a hacer eso. No va a conectarte con eso. No para nada. Tienes que hacer un esfuerzo de tu cerebro para ir hacia esos ejercicios hacia atrás. Y de aquí la importancia, dime. Te quería preguntar, justamente por lo que has estado mencionando, es también ser muy, muy críticos, ¿no? Al momento de elegir de dónde podemos conseguir esta información. Por favor. Hace un ratito tenemos todo al alcance de la mano y es maravilloso, pero también es muy importante que estemos hablando de nuestra energía. Mira, es que bueno que lo acabas de comentar, Failuz. Es que efectivamente, fíjate cómo fue todo a raíz del año 2020, que al principio como que algunas de las formaciones que yo veía, bueno, pues más o menos iban por ahí, pero ahora mismo hay un desbordamiento donde nos metemos en cursos como caballos y no pensamos para nada en las consecuencias que algo vayas a activar en esos cursos. Sí, Pero a mí lo que me preocupa es que haya un descontrol y que tú crees que estás canalizando algo, que luego comentaré lo de canalización, cuando tú estás haciendo otra cosa y que a lo mejor no te estás haciendo ningún bien, porque en este momento lo que hay que entender en tu vida es a lo mejor la tristeza o la desesperanza y necesitas otro tipo de ayuda. Entonces, no solamente tenemos los peligros que puede contraer activar las capacidades y que considero que deberías tener un proceso por alguien que sabe, con alguien que lleva muchos años haciéndolo, con alguien que entienda, que no se vuelva loco con la mezclando la espiritualidad con capacidades extrasensoriales. Señores, las capacidades extrasensoriales no tienen absolutamente nada que ver con la espiritualidad. Por favor, quítense esto de la cabeza, que simplemente son capacidades con cuales nosotros nacemos y que no tienen, que tú tengas una capacidad extrasensorial no significa que directamente eres espiritual. No, para nada. Y entonces es que cuando tú te metes en cursos a mogollón, donde tienes un lo que sea y que a todo el mundo le va a dar por igual, finalmente no sabemos qué es lo que estás activando en realidad, no sabemos cómo te está sentando eso, no sabemos qué está despertando en tus memorias de tu cerebro y de tu vida en sí, y realmente no sabemos dónde te estás metiendo. Que son cursos que yo no digo que no lo hagamos, que bueno, siempre suman algo, pero ¿cuánto dinero estás dispuesto, dispuesta a gastarte para no dar al clavo y por lo menos no pagar por la seguridad? Yo prefiero pues tener seguridad de que algo me funcione, de que no me desborde, no se me vaya un poco la cabeza. Yo veo que últimamente la gente está muy no tomándose las cosas, primero en serio y luego que las capacidades extrasensoriales existen, que funcionan, que la gente lo tiene. Eso no es una cosa, viene un ángel, me toca la cabecita con su varita mágica y yo ya estoy canalizando. Hablando de la canalización, que es mi promesa de antes, ¿qué significaría canalizar? Si lo pensamos, canalizar es recoger algún tipo de información externa, ¿correcto? Yo canalizo algo, yo no soy un canal de agua entre río y río, o un canal de gas, o un canal de luz. Yo soy un canal, si soy un canal, es que canalizo una información externa. ¿De dónde viene esa información? Ya eso sería para otro momento. Pero entonces, si yo recibo una información externa, tengo una comunicación con algo, la mediunidad sería como un derivado de una canalización, ¿correcto? Porque en mediunidad tú te comunicas con un ser fallecido. Yo en mi academia siempre enseño, hay dos tipos de mediunidades, las de verdad, donde la persona fallecida te da datos concretos, calles, números, momentos específicos, y entonces ese profesional ahí es el que conecta realmente con ese fallecido. Y luego hay esa mediunidad que es la percepción de los detalles de vida de una persona, de cómo era físicamente. Eso no tiene por qué ser mediunidad directamente. Puede ser canalización de una información que ahí está de acceso para todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que sería canalización. Igualmente, si tú percibes cuánta gente habéis oído decir, yo es que me dicen que eso no es bueno lo que tú quieres hacer, pero te dicen quién es. O sea, tienes aquí un pingadillo que hay un KGB o hay algún, no sé, todo un equipo de investigación que te está diciendo, dile a esta chica que no se case con este chico. O sea, ¿eso cómo va? ¿Quién te dice eso? No, mis guías. Espera, ¿tus guías quién? ¿Pero quiénes son tus guías? ¿Cómo tú sabes que esos son tus guías? ¿Cómo tú sabes que esto no eres tú misma? ¿Cómo sabes que esto no es tu intuición? Fijaros qué casualidad, que cuando nos metemos en registros, que es canalización de información, todos esos mensajes que recibimos son amor, perdonar, aceptar la realidad, aceptar el libre albedrío del otro, aceptar nuestros procesos que nosotros atraemos a menudo en esas experiencias para poder crecer, ¿correcto? Y yo te digo, te hago una reflexión. ¿Por qué no piensas que a lo mejor lo que tú conectas, canalizas, conectas con un registro de lo que tú eres como un ser? Desde pequeñitos nosotros no teníamos odio. Queríamos estar bien con nuestros compañeritos del colegio. Perdonábamos enseguida. Jugábamos con ellos, compartíamos, nos ilusionábamos con su ilusión. Estuvimos tristes cuando el otro estaba triste o estaba malito. Es nuestro ser auténtico de perdonar, aceptar las cosas, dejar libre albedrío al otro, compartir. Eso es nuestra naturaleza. Eso es cuando nosotros canalizamos informaciones de este tipo, yo digo, pero ¿tú cómo sabes que canalizas con Angelito? A lo mejor canalizas con tu naturaleza, con tu ser, lo que tú eres, en tu espíritu, en tu alma. No hace falta directamente ir y decir, alguien me ha conectado y me ha dicho que yo soy un ser de luz. Lo eres. Todo el mundo que está viendo esto es un ser de luz. Somos seres energía y por tanto, por ende, somos seres de luz, que han venido a experimentar. Entonces es, dentro de la canalización, debajo de la canalización, hay muchas ramas, hay muchas cosas que serían canalizar información. ¿Qué de registros de angelitos, de guardas, de espíritus, de tu guardián, de tu ser fallecido, lo que sea, comunicativo, canalización, y debajo pueden ver, ¿no?, ese tipo de percepciones extrasensoriales. Como te digo, eso de andar por casa, voy a probar, voy a tontear un poco con capacidad, ahora la intuición, ahora la telepatía, yo lo mandaría jugándomela, porque a lo mejor mientras tú crees que tienes intuición, lo que tienes es fuertísima telepatía. Y eso ahí es donde tú descubres, cuando tú descubres cuál es tu capacidad de verdad, la puedes usar de una manera majestuosísima. Ahora mismo, como curiosidad, tengo en la academia una persona que, haciendo los mismos ejercicios que los demás, canaliza información de vidas de las personas, de traumas, de accidentes, de todas las cosas que estaban ocurriendo en la vida de una persona, en un lugar concreto. Tengo personas que son capaces de hacer una visión remota, colocarse en un sitio donde nadie sabía que hay un búnker debajo construido y se colocó en un sitio y vio un búnker construido debajo de la tierra. Pero con el mismo ejercicio que los demás, pero como nosotros somos cada uno un mundo, si un profesional, yo me considero una persona profesional, yo, ¿qué quieres que te diga? Si soy capaz de ver qué es lo que a la persona le va a funcionar, qué es lo que no. Me da mucho miedo lo que ocurre alrededor. Porque nadie te va a comentar de que, oye, esto no es para ti. Yo hago una entrevista para saber si la persona realmente puede utilizar el curso, si realmente es para esta persona. Y ahora bien, no me imagino en ese tipo de formaciones, chicos, si vayáis por ahí, por favor, no me imagino de que os metan en eso a mogollón, ejercicios para todo el mundo por igual, cero de atención personalizada. Y nada, quitaros la magia, no existe la magia de voy a rezar, voy a dar cuatro brincos, entonces un ser espíritu vendrá y me apachará y me dirá que me quiere. Las capacidades están dentro de ti depende poder activarlas y de ti depende de cómo va a ser el proceso de acompañamiento. El tema es muy serio porque, bueno, muy serio, yo estoy encantada, ¿eh? A mi academia viene gente que se ha gastado un dineral innecesario pensando que tienen canalización cuando tienen otra cosa, pensando que tienen intuición cuando tienen otra cosa, y ahora sí por fin pueden controlar y manejar al 100% lo que realmente tienen. Y atención, dime. Perdona que te interrumpa. Te pregunto, si quieres te dejo terminar la idea, y quisiera que nos cuentes si has tenido algún ejemplo que puedas traerlo acá de algo que no, quizá por desconocimiento, no se hayan tenido las precauciones necesarias. Mira, una precaución necesaria ocurre siempre, si es a eso lo que te refieres. Por ejemplo, cuando nosotros creemos que canalizamos y hacemos una mediunidad, y esa mediunidad no solamente nos puede hacer daño a nosotros, sino también a un ser fallecido, que eso es lo que nosotros no queremos ver y no queremos atender. Dentro todo lo que conlleva a los fallecidos y ese plano fallecido, hay convenientes y hay inconvenientes. Y meterse en eso, considero que la persona debe estar acompañada por profesionales, y es un tema que yo en mi academia alargo todo lo que pueda, y solamente unas personas muy pocas pueden entrar en lo que es la carpeta mediunidad, ¿correcto? Entonces, desconocemos lo que podemos y desconocemos, pensamos que vamos a canalizar algo. Nos hace ilusión conectar con algo externo, nos hace ilusión que hay algo más allá, que es más amoroso, que nos va a querer, que nos va a dar información privilegiada. No entendemos que somos nosotros que tenemos acceso a esa información privilegiada, que somos nosotros que tenemos que volver a conectar con nuestra propia naturaleza. Menos airecitos, mediacioncitas, voy a meditar, voy a conectar con algo. Menos allá afuera y más enfoca aquí dentro de voy a conectar conmigo. Me voy a sanar yo mis emociones, mi mente, mis problemas, los rencores y las actitudes que tengo y los traumas del pasado, y voy a conectar conmigo porque todo eso que yo busco afuera está dentro de mí. Pero es que el ser humano está muy empeñado de buscar afuera. Los errores típicos comunes son darle primero la atención a las capacidades, una atención como si fuese eso que vas a ser Dios. ¿Sí? De que por fin la familia te va a escuchar. Si vamos desde el ego, vamos mal. Lo segundo, siempre, siempre busca una fuente fidedigna, que nadie te diga que lo mismo para ti, para otros, y todos vais con este ejercicio a activar la intuición. Mentira, no es posible con los ejercicios que tú actives la misma cosa. Es, bueno, si la cosa es obvia de visión aural, pues obviamente sí, ¿no? La visión aural, pues es que es o la activas o no la activas. Otros errores que considero que se enseñan es atar a la persona a una actitud concreta para poder conseguir activar una capacidad. Por favor, te pido que huyas. Si alguien te dice que tienes que vestir algo, que tienes que comer algo concreto, que tienes que besarle el sol a las 5:30 de la mañana para poder tener esa capacidad, hay algo que completamente esa persona no conoce, desconoce o no tiene información suficiente, algo te tiene que ofrecer, obvio, y entonces te está anclando a una serie de un ritual entero que tú tienes que hacer para poder conectar contigo. O sea, no encuentro sentido a los rituales. Estos tienes que girar el dedo y ahora a la derecha para hacer tal cosa. Tiendo a nuestra naturaleza que si te quedas en una isla completamente sin ningún incienso, piedrecitas, cuarzos, campanitas, dioses, figuritas, ¿qué vas a hacer? Entonces ya te quedas completamente sin nada porque, claro, como no tienes nada de esto, ya no tienes capacidades extrasensoriales. No me tiene sentido. Entonces, los errores suelen ser porque nosotros le damos una atención como si esto fuese extraordinario, que lo es, pero que está dentro de ti. Y también te digo, hay precauciones como, por ejemplo, no es lo mismo hacer una canalización, vamos a ponerlo así, de día que de noche. No es lo mismo cuando tú haces una mediunidad hecha y derecha. Hay incluso estados corporales tuyos que se ven que estás haciendo una mediunidad. De hecho, a visión aural, a visión de una persona con visión aural se puede ver si una persona está en estado de mediunidad o no, porque hay un sistema concreto que lo demuestra. Se puede ver también si una persona tiene activa visión aural o no. Se puede ver si una persona realmente está canalizando o en este momento se lo está inventando, y eso es algo magnífico porque se puede ver también ese estado a nivel áurico. No me gusta nada cuando las personas dicen, no, yo es que me siento y lo que a mí me llega. Espérame, porque lo que a ti te llega de dónde. No sabemos de dónde. Vamos a ser un poco serenos y concretos. Si hay energías buenas que se pueden contactar contigo, ¿por qué no vamos a pensar que también hay energías que a lo mejor tienen algún final o tienen algo de ti que a lo mejor no es tan positivo de lo que tú crees? No, es que mensajes son bonitos. Espera, por ahora son bonitos. Vamos a ver qué tal prosigues, ¿no? A mí todo esto me preocupa mucho. Creo que hay un descontrol ahora mismo a nivel redes sociales. Ya cualquier cosa es cualquier cosa. Cualquier cosa se llama intuición y eso me preocupa. Creo que una de las primeras cosas, chicos, es atendamos nuestra naturaleza. Como un mensaje final, quiero que sepáis que hay que entender nuestra naturaleza. Las cosas son muy fáciles. No tiene que ser tan complejo de un ritual todo complejísimo. Porque yo pienso que si es difícil activar mi capacidad extrasensorial, entonces tiene que ser difícil la herramienta o cómo lo voy a hacer. No, para nada, es mucho más simple de lo que tú crees. Por favor, no permitáis esa que el mismo curso, y llevo años haciéndolo y te lo puedo asegurar, me lo juego lo que tú quieras, que al final tú vas a activar una cosa, tu compañero va a activar otra. Eva, muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir siempre información tan, tan valiosa. Vamos a ir, antes de leer las preguntitas del chat, me encantaría que le cuentes a toda la comunidad de Mindalia sobre tu test. El test para averiguar si es seguro activar tu don. Sí, hay un test que te invito a que descargues, que hagas. Debajo aquí encontrarás un link. Y en cuando vayas a ese link puedes descargarte el test que he preparado con mucho cariño. Fíjate qué cosas pongo ahí y que sí tiene mucho que ver con un bloqueo que puede, y a lo mejor no es tu momento. Descarga ese test, hazlo y te invito a que me contestes cómo te ha ido con ese test, si es para ti. O si tienes alguna duda, puedes también a través de ese test luego contactarme, escribirme cualquier duda que tengas. Yo siempre estoy abierta a llamadas cortas de 10-15 minutos para aclarar las dudas de todo el mundo. Hay una agenda ahí específica para vosotros. En ese test creo que es importante que lo leáis con tranquilidad y ahí os vais a dar cuenta qué cosas pueden influenciar en nuestras capacidades extrasensoriales, cuándo es el momento, cuándo no. Por ejemplo, las personas con bipolaridad no deberían de meterse en estas cosas en búsqueda de activar capacidades extrasensoriales bajo ningún concepto. Hay otras herramientas que pueden servir para un poco aliviarnos, ¿no? Y calmarnos, pero no justamente activar. Con lo cual, os invito a todos, de verdad, encarecidamente, es gratis, podéis cargar, podéis regalar ese test a quien consideréis o hacer ese test vosotros a otras personas si queréis, ¿sí? Así que considero que es algo muy positivo. Muchísimas gracias, Beba. Antes de continuar con las preguntitas que nos estén dejando por el chat, quiero dejarlos a todos con una invitación a nuestro próximo congreso. Ya volvemos. Congreso de Mindalia.com, la nueva humanidad despierta. Los días 27, 28 y 29 de septiembre. Disfruta de un evento revolucionario que reúne a expertos, visionarios y líderes espirituales que están marcando el camino hacia el despertar global. Descubre cómo puedes ser parte de esta transformación, aprender herramientas prácticas para elevar tu conciencia y conectar con una comunidad comprometida con el cambio de paradigma. Este congreso es una oportunidad única de inspirarte y transformar tu vida. Participa y sé protagonista del renacimiento de la humanidad. Y estamos de vuelta con Eva. Vamos a ir con las preguntas del chat relacionadas con la activación del don con seguridad. Tenemos a José Lomel y nos dice, volverse consciente de tus dones te ayuda a poder trabajarlos más fácilmente. ¿Y cuánto ayuda la meditación para poder desarrollarlos? Mirar, yo no soy, os digo una cosa, en mi academia, pocos alumnos meditan y activan sus capacidades. La meditación nos ayuda a focalizar mejor, ¿verdad? A concentrarnos mejor. Pero la parte de meditación, hay relajación o focalización, fijaros que no tiene nada que ver con meditar. Meditar es maravilloso porque sí, porque todo el mundo debería de hacerlo, incluso en los colegios. Igual es de maravilloso andar descalzo, igual es de maravilloso andar por el sol sin cremas que lo impongan. Es decir, hay cosas naturales que nosotros debíamos hacer y esa es focalización, atención plena, mindfulness o la meditación. Pero esto no va a hacer que tú actives tus capacidades extrasensoriales. Es algo que suma, pero no es algo que va a ir dentro de tu cerebro a un mapa de ruta y volver a despertar tus capacidades extrasensoriales. Entendamos esto. Gracias, Eva, por tu respuesta. Denia nos dice, a partir del autoconocimiento me he vuelto muy sensible y viajando en transporte público siento que me lleno de emociones. ¿Podrías darme algún consejo? Pues sí, esto va a ser un nunca acabar, porque eso de volvernos sensibles y más conscientes o más sintientes va a hacer provocar ese tipo de situaciones. Una de las cosas es que necesitamos entender que nosotros tenemos una energía en sistemas áuricos, además, que nos protegen de los sistemas áuricos del otro. Si yo percibo y me empapo como una esponjita de las emociones de los demás, significa que soy yo la que está muy sensible y que no tengo controladas mis propias emociones y mis propias sensibilidades. El problema no está en fuera, está en ti. Entonces tienes que controlar y siempre decirte, no entro, lo tuyo es lo tuyo, lo mío es lo mío, y si esas situaciones te desbordan en los autobuses o en medios de comunicación, te invito a que te pongas a hacer cálculos, cálculos sin papel, sin bolígrafo, sin nada, 4.789 multiplicado por 3, menos 14, más 28. Vas a ver cómo vas a poder tener un control mental, por ende, un control emocional, y entonces ese sentir los demás debería poco a poco, deberías de controlarlo. Gracias, Eva, por tu respuesta. Andrea, desde Ecuador, nos dice, a través de sueños, mi hija que trascendió hace 2 años se comunicaba conmigo. Hace 6 meses no lo hace. ¿Es posible que se haya cerrado ese canal de comunicación? No. Normalmente, gracias, Andrea, por la pregunta, porque es muy bonito comunicarse en los sueños. No está cerrado. Hay algo que ha ocurrido por fuera en tu vida o en tus hábitos en sí que lo has cortado. Lo suyo sería volver a las técnicas de sueño, no de sueños lúcidos, técnicas de sueños que proporcionen un poquito más la atención y recordarse los sueños. Normalmente nosotros pensamos que si me levanto por la mañana y no me acuerdo la conversación es que no ha ocurrido. Y probablemente tú te sigues comunicando en los sueños con esos seres, pero no te acuerdas por la mañana. Así que te recomiendo las técnicas de sueños, ¿sí? Para profundizar un poquito más en los sueños y tener más memoria de ellos cuando te levantas. Gracias, Eva, por tu respuesta. Vamos ahora a responder. José Olivera nos dice, ¿qué pasa cuando esos poderes te hacen ineficiente en el trabajo? ¿Hay forma de desconectar las habilidades extrasensoriales? ¡Ay, qué bonito! Pues mirar, es que nosotros cuando ya estamos con eso de las capacidades, la mente como que se, ¿no? Como estamos, oye, concéntrate. Mirar, hay un efecto que ocurre efectivamente, que cuando los alumnos activan las capacidades, el ser se vuelve más natural, más tú, y por ende no cundimos tanto, no estamos tan, venga, venga, no estamos con tanta cafeína, con tanta adrenalina, vamos a hacer las cosas. Y yo me pregunto, ¿cuál es nuestra naturaleza verdadera? ¿La de estar más tranquilitos o la de corre, corre, que hay que cumplir, ¿no? A la hora de concentrarse, sí, yo recomiendo, obvio, para desconcentrar desconectar tus capacidades tienes que tú manejarlas. Y se puede conseguir, sí, con práctica, si ya tienes un vicio de que te gusta disfrutar, sentir, etcétera, pues ese vicio hay que controlarlo un poquito, porque ¿de qué sirve tener capacidades si luego en la vida no vives, ¿no? Yo prefiero vivir tranquila, un poquito a lo mejor así a mi aire, yo me lo puedo permitir en mi trabajo, antes de controlar las cosas y estar como muy presente, ¿no? O sea, tienes que estar presente en la vida, obvio, y tienes que cumplir con tus objetivos y con responsabilidades. Pero sí, simplemente se trata de ponerle orden y un poquito más controlar las capacidades que tengas. Se puede. Mirar, cuando tú tienes un don y sientes que descontrola ese don, esa capacidad, se descontrola, volvemos a lo mismo. Tienes que aprender, una de las cosas urgentes, tienes que aprender, ponerte en manos de profesionales que te acompañen a aprender a controlar ese don. Un don no debe de desbordarte, un don no debe de angustiarte. Los dones no están para que tú te angusties, están para servirte y para que te puedan ayudar en las cosas, que te saques parte positiva. Si te desborda y si te descontrola, algo va mal, considero que debes de buscar ayuda. ¿Por qué no? Porque ¿de qué sirve tener una capacidad, un don y que se te descontrole, ¿no? O te descontrole a ti? Eso no es positivo. Yo pienso que hay que cortar, se puede cortar un don, se puede decir, venga, quiero volver a dormirlo, o controlar ese don para que no te desborde de esta manera. Gracias, Eva, por tu respuesta. Vamos a ir ahora con una pregunta de desde México, de Yalitza. Dice, ¿es necesario tener creencias espirituales para activar los dones o puede hacerlo alguien que se crea escéptico? Mirar, en mi academia el 72% de los alumnos son escépticos. Tú no tienes que tener ninguna creencia espiritual y te voy a decir por qué. Porque la espiritualidad no tiene nada que ver con las capacidades extrasensoriales. Nos lo metieron en la religión, nos lo metieron en la mente las sectas, nos lo metieron los falsos gurús que te hacen creer que la espiritualidad va con canalización, con la mediunidad, con la gente. ¿Qué pasa? ¿Que si yo tengo la visión aural significa que soy espiritual? No, simplemente mis ojos tienen amplificado su capacidad de percepción de la energía, de lo que ven afuera. Pero eso no significa que yo soy espiritual, para nada. La espiritualidad hay que trabajársela, primero hay que pasar por desarrollo personal y luego de ahí a la espiritualidad, ¿correcto? Entonces, hay personas que son espirituales y no tienen para nada ningún tipo de capacidad activada. Bueno, la intuición estará por ahí, un poquito de, a lo mejor, telepatía también, que es lo más común, lo más normal al uso, pero no tienes que creer, no tienes que ser creyente de nada, no tienes que, de hecho, en mi academia hay físicos, médicos, psicólogos, hay de todo tipo de personas que creen o no creen las cosas, pero sí creen en la ciencia, sí creen en su capacidad dentro de su cerebro y dentro de su percepción. Así que yo te diría, incluso te invito, que si alguien te dice que las capacidades extrasensoriales son para personas espirituales o solo las personas espirituales lo tienen, huye, vete, porque no se solventa, no tiene ningún sentido. Gracias, Eva, por tu respuesta. Me encantaría o quiero pedirte, por favor, que le cuentes a toda la comunidad de Mindalia sobre tu escuela. Por supuesto que sí, muchas gracias. Chicos, yo llevo mucho tiempo con la escuela. En la academia trabajamos principalmente online. Una vez al año tenemos algún bootcamp presencial. Por favor, quiero que sepáis que detrás de mí hay un equipo y detrás de mí y mi equipo hay personas como yo, como vosotros, que activan sus capacidades continuamente, que son personas normales del mundo, no es que son extrasensoriales, son dioses o son espirituales, son médicos, son ginecólogos, psiquiatras, psicólogos, físicos, matemáticos, también hay maestros, hay actores, hay de todo tipo de personas. Y que quiero que sepáis que simplemente apostaron por ellos, igual que si tú quieres apostar por ti, ahí estoy para ti. En la academia activamos las capacidades extrasensoriales, os ayudo en eso, esa es mi especialidad, para que tú actives tus capacidades y una cosa muy importante, que las controles, que las entiendas, que no te dejes más confundir, que no busques milagros externos afuera cuando tú los llevas continuamente dentro, las 24 horas, 7 están contigo y los continuamente los quieres buscar afuera, ¿vale? Así que ese es el mensaje que te quiero dar. Te invito a mi academia. Eva, muchísimas gracias. Y quiero agradecer también a todas las personas que nos están acompañando, a ti por compartir toda esta información y recordarles que este directo va a quedar en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, que lo van a poder ver, compartir y permitir que llegue a muchas más personas. Eva, te voy a dejar para que puedas tú también despedirte. Gracias infinitas a los seguidores de Mindalia, que son muchos y muy cariñosos y siempre muy atentos. Yo entro de vez en cuando y contesto a las preguntas que si tenéis, os apetece dejar aquí debajo, siempre cada X tiempo vengo y respondo. Igualmente podéis contactarme para unos 10-15 minutos de llamada. Gracias por estar a eso de, por favor, pongámosle mucha atención y seguridad en nuestras capacidades. Esto no es cosa de hoy me pongo un pelo rubio y mañana me lo pongo de otro color, me lo tiño de rojo, ¿no? Por ejemplo, se trata de tu cerebro, se trata de las capacidades, se trata de sentires. Es como sacarse una carrera, efectivamente, y tener algo al uso, tener una herramienta que luego, después, la puedes, por supuesto, guardar en el cajón, ¿no? Pero ya que lo tienes, pues por lo menos que lo puedas sacar provecho. Por favor, concentrémonos en eso y que sea seguro y que sea fácil para ti, que sea agradable, que no sea nada de angustioso. Os doy las gracias por seguirme y por plantarme las preguntas aquí debajo y nos vemos pronto. Muchas gracias, Eva, y gracias también a todos los que han estado dejándonos mensajitos. Quiero recordarles que van a encontrar todos los datos de contacto de Eva acá en la parte inferior del directo, que este directo además lo pueden compartir para que llegue a muchas más personas. Un abrazo para todos y nos vemos en la próxima.